Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está, aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes del primer magazine del departamento, Recorriendo Cundinamarca? En esta última emisión del año, les saludamos cordialmente y deseamos que el próximo año 2012 sea lleno de muchas bendiciones, éxitos, prosperidad, salud y unión familiar en todos los hogares cundinamarqueses. Son los deseos sinceros de todo el equipo de trabajo de Recorriendo Cundinamarca. Hoy, 31 de diciembre, a pocas horas de que finalice este año, les presentaremos la información de los diferentes municipios. Bienvenidos, Dirección General, Darío Sabogal, en la producción y conducción, Jenny Patricia Rodríguez Gómez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Vergara. Hablamos con Ricardo Cubillos, uno de los socios fundadores de País Extremo, empresa líder del turismo en la región. En Pacho, hoy como invitado especial el doctor Luis Antonio Álvarez Báez, que nos habla de proyectos importantes ya para cerrar su mandato en este año 2011. En Fomeque. Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría. Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría. Dos cuartas más abajo el cañón de artillería. Y dos cuartas más abajo el cañón de artillería. Para despedir el año, la capela del rey del sentimiento, Wilson Ospina, que lanza en exclusiva aquí en Recorriendo Cundinamarca su tercer trabajo discográfico y esta canción en ritmo parandero titulada Guararé. Y llegó el popular chocolatino con Wilson Ospina. Y el despelote parrandero en Sasaima. Y a esta hora de la mañana me encuentro con el comisario de familia del municipio de Sasaima, el doctor Freddy Orlando Páez. En Choachí. Ferias y fiestas de Choachí a realizarse del jueves 5 de enero al lunes 9 de 2012. En Sesquilé. Queremos agradecer a todos los que durante este año, cada 8 días, nos sintonizaron. Igualmente a los colegas que siempre estuvimos presentes en esta integración. Y en Guaduas. Hoy 31 de diciembre, cuando estamos a pocas horas de recibir el año nuevo, queremos saludar a cada uno de nuestros oyentes, anunciadores, amigos, familiares. Hoy iniciamos la información con Danilo Cubillos desde el municipio de Vergara, emisora Frecuencia 5. Bienvenido. Soy Robinson Guzmán. Al escuchar este mensaje estarás recibiendo mis mejores deseos en esta Navidad. Espero que el espíritu navideño esté en cada uno de sus hogares y que el año venidero le brinde mucho amor y prosperidad. Son mis más profundos deseos y de Frecuencia 5. Un saludo para Patricia y todo el equipo de trabajo de Recorriendo Cundinamarca, desde Frecuencia 5 en Vergara. Estamos hoy con Ricardo Cubillos, uno de los socios fundadores de la empresa País Extremo, una reconocida empresa dedicada al turismo en la región. Ricardo, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo muy especial a todas las emisoras de esta red de emisoras comunitarias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar así rápidamente. ¿Hace cuánto se creó la empresa País Extremo? País Extremo nace como una iniciativa de negocio en la universidad en el año 2003. Junto con un grupo de compañeros lo presentamos como proyecto de grado y en este momento es una de las empresas que ustedes ya conocen aquí en Vergara. Más sólidas de la región. ¿Quiénes son esos compañeros? Bueno, en este momento hacemos parte dos socios de la empresa. En sus inicios fuimos más personas, pero por cuestiones laborales se fueron separando de la empresa y en ese momento somos dos personas los promotores. El principal objetivo, ¿qué los motivó y cuál sería el principal objetivo de crear una empresa como País Extremo? El objetivo de País Extremo es principalmente dar a conocer los sitios poco conocidos en el tema del turismo y sobre todo en el turismo de naturaleza y en el deporte extremo. Ese es el objetivo fundamental de País Extremo. Háblenos un poco de esos lugares, de esos sitios que podemos ofrecerle a nuestros oyentes aquí en esta región. Bueno, la idea de País Extremo siempre fue llegar a los municipios donde no se hacía actividad turística y que contaba con un recurso natural importante. Por eso en Vergara empezamos a desarrollar deportes importantes como la espeleología, el rappel, los deportes de aventura. Asimismo, articulado con toda la región, con la región de Tobia, Nocaima, Nimaima, todo el sector turístico que tienen. ¿En qué consisten esos deportes? Esos términos, yo no los conozco como mucho, ese primero. Bueno, son términos y deportes, actividades que nacen a partir de los conocidos paseos que hacíamos nosotros desde niños, de lanzarse, de utilizar cuerdas, de hacer descensos, de hacer caídas con cierta adrenalina y cierto riesgo, pero ya en un nivel más técnico, más profesional. ¿Qué logros ha obtenido la empresa hasta la fecha? Desde sus inicios, País Extremo, como les contaba, fue uno de los mejores proyectos en el Fondo Emprender de la universidad. Ese año fue premiada en ese año en que se fundó la empresa por la Universidad Los Libertadores, en la cual soy egresada, y logramos dar a conocer muchos sitios como Suesca, Vergara. En sus inicios en el tema del turismo hemos tenido importantes alianzas con el canal Caracol y hemos logrado que programas de promoción turística de Colombia y de toda la del gremio del turismo se haga presente en estos municipios que apenas inician su actividad turística. Bueno, en el departamento nos escuchan en muchísimos municipios. Vamos a ofrecerle al departamento de Cundinamarca los sitios turísticos más importantes de Vergara, Nimaima, los que más conozco usted de la región. En Vergara, si no estoy mal, es el mejor potencial que tenemos, si no me equivoco, de nuestra empresa. Tenemos muchísimos sitios turísticos, los famosos charcos, los curas, el chispón, las golondrinas, el escobo, donde tenemos una caída de más de 60 metros y donde ya lo hemos logrado proyectar a través del cine, en la televisión, y llegan muchos turistas en este momento a nuestro municipio. También en Nimaima hacemos presencia, y Nimaima con ese gran potencial en la inspección de Tobia, Nocaima en sus parques ecológicos, que está desarrollando ese turismo educativo de conocer más la región y la naturaleza, y también por supuesto en los grandes centros turísticos como Villeta, en la sabana de Bogotá, en el municipio de Suesca, y todos los que hacemos parte de este circuito turístico que tiene esta región. Aquí tenemos dos cerros, Vergara. Dos cerros importantísimos, la vista de extraordinaria, Teresa, la Pita, y que nos brindan tanto de día como de noche unos espacios espectaculares para hacer actividad de paisajismo, actividad astronómica, de ver todo el espacio y, por qué no, de pasar unos buenos momentos en familia. ¿Qué proyección tiene la empresa? ¿Cómo se ve esta empresa? Hablemos de 5 años, dentro de 5 años, ¿cómo estamos? País Extremo se debe seguir viendo como la pionera en impulsar estos procesos turísticos diferentes, generando alternativas de desarrollo económico diferentes en la región y sobre todo aprovechando ese gran potencial turístico, ecológico, natural que tiene Vergara y que tienen los municipios que conforman esta región del Gualibá. Ricardo, corto de tiempo ya. Su saludo de Navidad para los oyentes y la invitación para que en estas fechas visiten esta región. Un cordialísimo saludo de Navidad, que tenga mucha prosperidad el año venidero y que sigan contactándonos a través del internet paisextremo@hotmail.com, nos sigan en Facebook, también tenemos nuestro grupo ahí, y que todos los municipios que crean que tienen un potencial turístico nos contacten para así mismo llegar con nuestros medios masivos de comunicación y darlos a conocer y seguir fortaleciendo esta región tan importante. Un saludo de parte del equipo de Frecuencia 5, Elkin Parra Chávez, Robinson Guzmán, Paola Vega. Yo soy Danilo Cubillos y este es un informe de Frecuencia 5 para Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Un agradecimiento especial para todo el equipo de trabajo de Frecuencia 5 por todo su apoyo durante este año 2011. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi Cundinamarca, mi tierra querida. Y hoy les presentamos la información desde el municipio de Pacho con Humberto Barriga, que tiene como invitado al doctor Luis Antonio Álvarez Báez, alcalde saliente del municipio de Pacho. En Recorriendo Cundinamarca invitamos al alcalde de Pacho, al doctor Luis Antonio Álvarez Báez, con el saludo muy especial para él. Doctor, básicamente una inquietud. El municipio de Pacho ha sido reconocido a nivel nacional, Departamento Nacional de Planeación, noveno lugar en gestión integral. Ha sido reconocido también a nivel departamental, quinto lugar. Entonces queremos que le cuente a todos los oyentes de este espacio en qué se basa su administración o en qué se basó su administración para obtener tan honrosos lugares a nivel departamental y a nivel nacional. Muy buenos días. Bueno, primero un saludo muy especial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. De antemano mi saludo de fin de año. Y por supuesto, deseándole a todos los cundinamarqueses que disfruten de una salud extraordinaria, de éxitos y de todo lo mejor en el año 2012. Que Dios permita que el invierno no nos siga agobiando y que podamos vivir en este departamento nuestro en sana paz, en sana armonía. Y con todos los éxitos para el nuevo gobernador, los nuevos alcaldes y por supuesto para todos nosotros los cundinamarqueses. Pues es un orgullo y una satisfacción inmensa para mí el poder hablar de este honroso noveno lugar a nivel nacional dentro de la calificación que efectivamente Planeación Nacional hace para todos los municipios de Colombia. Es la evaluación del desempeño integral de cada municipio. Ahí se toca lo que es la parte fiscal, la parte administrativa, la parte financiera, la gestión. Esto permite que se haga una calificación que permita un promedio y pues yo insisto que para nosotros los pachunos y para mí como alcalde significa una inmensa alegría el que dejemos posicionado a Pacho muy por encima de las grandes capitales de departamento, de las grandes ciudades, de municipios de la sabana que con recursos muy importantes deberían estar muy, muy por encima de nosotros. Mas sin embargo, dentro de los alrededor de 1.100 municipios que hay en Colombia, estar nosotros en el noveno puesto, eso significa un trabajo, una gestión, un esfuerzo, un sacrificio, una entrega total. Eso es lo que hemos hecho en esta alcaldía, eso es lo que con mi equipo de trabajo hicimos. Sacrificamos nuestras familias, sacrificamos lo personal y nos dedicamos a trabajar por nuestro municipio. Así que es muy satisfactorio y que a nivel de Cundinamarca estemos de quintos, eso también es muy importante, porque hemos visto calificaciones que han salido por los diferentes medios escritos sobre todo, pero son calificaciones muy particulares. En cambio la nuestra es integral, del desempeño integral, donde se está por supuesto involucrando todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de nuestra como alcaldes y la mía en particular, y por eso que nosotros estemos ocupando ese puesto, pues es una gran satisfacción y también es un reto para que cada uno de los alcaldes de la próxima administración de Cundinamarca y del país pues trabajen con ahínco, con esfuerzo. Y pues ese es también el reto que les dejamos para que se vea que cuando las cosas se hacen con entrega, resultan bien. Bueno, muy bien. ¿Qué destacaría usted en toda esta gestión, alcalde, precisamente que le ha hecho obras, realizaciones? Hay muchos proyectos que se han destacado, obras que se han destacado y que han sido modelos a nivel departamental. Usted también ha tenido reconocimiento por parte de sus mismos colegas alcaldes del departamento. Lo ven como un líder a nivel del departamento. Entonces, pues para contarle a los oyentes precisamente algo de esas realizaciones. Bueno, yo creo que dejamos un legado bien importante. Efectivamente, hoy es último día del año, mas sin embargo, esta semana he estado buscando también, haciendo gestión, y hemos logrado cosas importantes. Pues podríamos hablar de muchos temas, pero con lo que la ola invernal ha generado en toda Cundinamarca y en todo el país, pues nos ha llevado a nosotros a que, además de toda la gestión que hemos hecho, porque en el sector de educación hicimos mucho empacho, mucho. Aquí nosotros con indicadores vemos que, de acuerdo a nuestro plan de desarrollo, estamos por encima del 300%. En el tema de vías, puentes, por ejemplo, también estamos por encima del 450%. En el tema de vías, pues como nuestra troncal de Río Negro, pues prácticamente se desapareció, se han hecho inversiones importantísimas. Y gracias al señor gobernador, gracias al gobierno nacional, al presidente Uribe, ahora el presidente Santos. Por ejemplo, la vía Zipaquirá-Pacho. En una primera etapa, desde cuando yo fui alcalde anteriormente, se invirtieron alrededor de 18 mil millones de pesos. En una primera etapa la vía Zipaquirá-Pacho. Ahorita con el señor gobernador, con Invías, con la gestión que hicimos, se invirtieron 12 mil millones de pesos. De Pacho hacia abajo, en la troncal del Río Negro, se han invertido ya en esta administración alrededor de 24 mil millones de pesos, más los que están ya en curso de ejecución. Para las demás vías del municipio, involucrando puentes, vías, mantenimiento, mejoramiento y todo lo demás, ahí hemos invertido alrededor de unos 6 mil millones de pesos. Eso en la parte de obras públicas y educación, que es en lo que fundamentalmente hemos venido trabajando. En el sector de educación, para 67 sedes educativas que tenemos en nuestro municipio, para cada una de ellas hemos hecho grandes inversiones y se ha invertido alrededor de unos 8 mil millones de pesos. Pero como yo le decía, ahora con lo de la ola invernal, que nos ha afectado lo de vías y sobre todo a las familias. Tenemos aproximadamente 2.000 familias afectadas por la ola invernal que están incluidas dentro del censo de damnificados del DANE. Pues aquí todo el mundo se ha afectado fundamentalmente en su vivienda y por lo tanto pues hemos trabajado mucho en el tema de vivienda. Estamos con 3 proyectos en ejecución, pero me satisface mucho saber que apenas ayer estuve logrando unos recursos para por lo menos las primeras 48 viviendas, de las cuales ya se consiguieron subsidios por valor de 11 millones 330 mil pesos para cada uno, con CAFAM, subsidios del gobierno nacional. Y con el gobierno departamental, pues ayer suscribí un convenio por 118 millones 800 mil pesos, que es un complemento para que se pueda construir estas viviendas, porque con los 11 millones 330 mil no se alcanza a construir ni siquiera la unidad básica, pero con alrededor de 2 millones 400 mil pesos que con la gobernación conseguimos, pues esto ya permite que se pueda iniciar la ejecución de un proyecto que llamamos La Sonora. Ahí hemos tenido que invertir, aportamos el lote, hemos invertido alrededor de 300 millones de pesos entre acueducto y alcantarillado, que son obras que en este momento se están ejecutando para poder iniciar estas obras inmediatamente de lo que corresponde a las viviendas. Así que en estos aspectos, pues en estos últimos días, ayer logré firmar una adición a un convenio que teníamos para un parque metropolitano, al cual se han invertido unos 400 millones de pesos y se adicionaron 100 en el día de ayer. Eso ya es una alegría para poder tener una obra importantísima para la recreación de nuestros niños y nuestros jóvenes. También logramos que nos donaran unos elementos que teníamos en comodato, como un tractor, una motocicleta. Esto lo que logramos a última hora conseguir para nuestro municipio. Pero hicimos gestión durante los 4 años y en la parte de comunicaciones y de tecnología, que afortunadamente dejamos dotados a todas las instituciones educativas con computadores. El convenio que hicimos con Computadores para Educar, dejar dotados aquí con más de 400 computadores a nuestras sedes educativas, los últimos computadores portátiles, todos modernos, equipos, por supuesto, las adecuaciones de las aulas. Logramos aquí un portal interactivo con convenio con la gobernación y con UNE, y lo último que logramos fue poner al servicio de nuestra comunidad el servicio de internet gratuito con el sistema Hi-Fi que fue instalado hace apenas 2 días. Eso permite que aquí todo el mundo pueda, aquí en el parque, alrededor, en las oficinas, en sus casas, tener internet gratuito, perdónenme la redundancia, que va a permitir que las personas de escasos recursos pues no tengan que pagar un solo centavo. Así que en este sentido, muy importante también el tema de seguridad. Instalamos cámaras de seguridad, 14 cámaras de seguridad repartidas por el municipio, y esto permite que, por supuesto, mejoremos el tema de seguridad. O sea, nosotros en estos aspectos luchamos hasta el último día, hicimos gestión, bueno, para el bien de nuestra comunidad y para el bien de todos nosotros. Acueducto y alcantarillado, ¿no? En el plan departamental de aguas, nosotros fuimos de los pocos municipios que nos favorecimos. Se han hecho ya inversiones de alrededor de 6.000 millones de pesos. Un primer contrato que se hizo directamente por las empresas públicas de Cundinamarca, que vale 4.600 millones de pesos, 1.400 millones de pesos para la construcción de la bocatoma del acueducto municipal, la línea de aducción, tanque desarenador, línea de conducción hasta la planta de tratamiento, adecuación de la planta de tratamiento, directamente con las empresas públicas de Cundinamarca. Es 1.400 millones de pesos, estamos hablando, y fuera de eso, nosotros hicimos inversiones directas que suman alrededor de 3.000 millones de pesos para cambiar redes de acueducto y también de alcantarillado. Obviamente, pretendemos entregar agua potable a la comunidad. No alcanzamos a hacer todo, pero dejamos más o menos en un 85% el sistema de acueducto, y de esa manera pues el 85% de la población ya dispone de una calidad de agua de excelente. Y por supuesto le queda un pedacito por ejecutar al nuevo alcalde. En el tema de alcantarillado pues estamos muy lejos, porque nuestro plan maestro cuesta 26 mil millones de pesos, de los cuales, como le cuento, pues se han invertido los 4.400 más otras obras de emergencia que se están ejecutando, que suman alrededor de 2.000 millones de pesos para acueductos veredales. Total que nosotros logramos con el plan departamental de aguas, gracias a estar sobando todos los días, insistiendo allá, como uno de los municipios de Cundinamarca, de los pocos municipios de Cundinamarca que se pudo beneficiar con este tema. Bueno, pues alcalde, verdad, muchísimas gracias. Tuve la oportunidad también de charlar varias veces en Recorriendo Cundinamarca. Le auguramos mucho éxito en su vida particular ahora como ciudadano. Aspiramos también a verlo por allá en otras instancias del gobierno departamental, del gobierno nacional, tratando de servir a las comunidades. Y el municipio, pues verdad, muy reconocido con su gestión. Así es que, alcalde, felicitaciones nuevamente y un feliz año para usted, para toda la familia. Pues la verdad que me siento muy orgulloso de contar con amigos como ustedes, de poder contar con el apoyo de los medios de comunicación comunitarios, en el caso nuestro con Pacho Estéreo, también encadenado siempre con Radio Futurama, contar con personas queridas como Patricita, como Humberto Barriga, como Antonio María Sánchez, como Rodolfo Rodríguez, como tantas personas que aquí con la dirección de nuestro querido párroco, el padre Marco Tulio, en nuestras emisoras, hemos podido llegar a nuestra comunidad, y cada sábado escuchando en nuestro programa Recorriendo Cundinamarca, aprendiendo de nuestros demás colegas y de nuestros demás periodistas de los diferentes municipios, y obvio, hoy que nos vamos de nuestra administración, nos vamos de esta gestión, le presento un saludo muy cariñoso a mis paisanos, a toda la gente de mi pueblo, a toda la gente que nos apoyó, y por supuesto a todos los colegas, amigos y a toda la comunidad de Cundinamarca, y fundamentalmente a los queridos oyentes de este programa Recorriendo Cundinamarca. A usted, Patricita, a usted, Humberto, al señor Sabogal, nuestro director en Fomeque, gracias por esa maravillosa idea. Espero que ustedes ya hayan conversado con el doctor Álvaro Cruz para que todos estos programas importantes que tiene él para servirle a la comunidad y comunicarse con la comunidad, lo haga a través de este programa y no a través de otros programas que son más comerciales, pero que no generan la información que se requiere para nuestro departamento. Un abrazo para todos, feliz año, Dios los bendiga a todos. Bueno, en Recorriendo Cundinamarca, este ha sido un informe de la emisora Pacho FM Estéreo. Les informó Humberto Barriga. Un feliz día para todos. Gracias a Humberto Barriga por su participación y aporte desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Y esta es la música, y estos son pues los éxitos que compartimos y disfrutamos también en Recorriendo Cundinamarca para despedir este año 2011. En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando más del 6 de enero. En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando más del 6 de enero. Y desde el municipio de Fomeque, hoy escuchemos las noticias en la voz de Darío Sabogal Martínez de la emisora Chingas Estéreo. Hola, mi querida Patricia. Hoy sábado 31 de diciembre del 2011, aquí desde el estudio máster de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque, quiero darle públicamente las gracias a Dios, en primer lugar, que es mi Rey de Reyes. A cada uno de ustedes, estimados oyentes, que sábado tras sábado han seguido nuestra ilusión de vivir comunicados a través de la magia de la radio comunitaria. A todos los concesionarios, directores, periodistas, locutores, productores y personal que con entusiasmo y alegría impulsan cada una de las 32 más importantes radios del centro del país, a los compañeros y colegas de los canales de televisión, a todos muchas gracias por estar a nuestro lado en esta jornada radial que ya comienza a ser reconocida a nivel departamental y nacional, a ese puñado de radios que no fallan un instante, que todos los jueves están prestos a enviar sus informes y que por espacio de casi 80 semanas, un año y medio, nos han demostrado que esa idea que surgió tras el primer proyecto piloto de Radio Ciudadanas en el 2010 en el seminario de Zipaquirá y que comenzó con 10 emisoras se ha convertido en nuestro norte, en la razón de mantenernos en permanente comunicación y acción por unas metas y objetivos comunes a lo largo y ancho del primer departamento del país, Cundinamarca. Linda cundinamarquesa, tú le robaste a las flores su perfume y su candor. A ti, Patricia, que con cariño y mucha dedicación recoge semanalmente el fruto de la cosecha de la participación de las comunidades organizadas y le pones el talento, el gusto y el magnífico estilo de una profesional que nació para ser grande en la radio de Cundinamarca y la nación entera, que renueva nuestro pensamiento con contenidos ajustados al vivir cundinamarqués y nos hace sentir orgullosos de lo que hoy damos a través de nuestras radios. Mis mejores deseos para quienes nos oyen, para quienes nos apoyan, para quienes han aprendido a esperarnos cada sábado. Para todos, felices Pascuas y que las ricas bendiciones lleguen en el año nuevo 2012 como premio del Creador a sus hijos, que con deleite y amor quiere vernos caminar por las sendas de la prosperidad que Él mismo preparó desde la fundación del mundo. Tu belleza me fascina y va robando miradas cuando mi tierra camina. Chingaza Estéreo en el 2012, sencillamente superior. Y como lo reseñamos en nuestros titulares, hoy nos acompaña el Rey del Sentimiento, el señor Wilson Ospina, a quien le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, Darío, un saludo para usted, para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Pues un placer a esta hora estar con toda la amable audiencia de este importante programa a nivel de Cundinamarca. De verdad que pues desearles a todos una feliz Navidad y saludarlos de verdad en esta hora con toda esa gente linda que está ahí pegada a la red de emisoras de Cundinamarca. ¿Dónde nace el Rey del Sentimiento, Wilson Ospina? Wilson Ospina es de origen caldense, del oriente de Caldas, de Florencia Samaná, en el departamento de Caldas. ¿Cómo hace Wilson Ospina para combinar y manejar estos diferentes ritmos y ponerlos bajo las alas del sentimiento? Bueno, pienso que desde muy niño me ha gustado lo que es la música popular, la música parrandera, la música tropical, ahorita incursionando en el género de la bachata. Pues gracias a Dios me ha gustado mucho la música, me ha gustado mucho escucharla. Nunca he tenido un conservatorio, nunca he tenido una preparación profesional. Todo lo he hecho escuchando y practicándolo, ante todo en las tarimas. Pero gracias a Dios nos sale del corazón, del alma, y por eso lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Y es que no le queda para nada difícil salir de la bachata y dejarnos oír el corrido escrito por John Jairo Valencia, el popular chocolatino, titulado Por Borracho. A ver cómo dice y en qué se inspira para componer y cantar como rey del sentimiento. Voy a beber esta noche, no admito ningún reproche, ustedes comprenderán. Porque la mujer que amaba se fue sin decirme nada, tal vez se marchó cansada, no quiso aguantarme más. Bueno, lo primero porque nos gusta, porque me gusta mucho la música, porque la siento, la disfruto. Y lo otro porque siempre, desde hace mucho rato, me inculcaron algo que uno como artista, como intérprete y como compositor debe llevar mensajes constructivos, mensajes de reflexión, mensajes para mejorar la humanidad, para mejorar las cosas. Por eso, por ejemplo, esta canción Por Borracho, que no es de mi autoría, que es de John Jairo Valencia, el popular chocolatino con quien grabamos a dúo la canción Guararé, es una canción que lleva el mensaje de reflexión que por el exceso de trago no debemos perder a esa persona que nos quiere, que nos ama y que también queremos, y que esto pasa mucho, de verdad que esto es algo, el exceso de licor es algo que es causante de muchas terminaciones de matrimonios, de noviazgos, de muchas relaciones. Otro ritmo que trae este tercer trabajo musical de Wilson Ospina es la bachata, para una canción titulada No Me Busques. Wilson, ¿cómo dice la letra de No Me Busques y qué significa para usted esta composición artística? Tanto que confiaba en ti, mi pecado fue adorarte, pero otro te ilusionó y sin dudarlo por él me cambiaste. Fue tan grande mi dolor, tan cruel mi despecho, que pensé en matarme. Otra me ayudó a olvidarte, me dio cariño y dulzura. Pensar que quise matarme por una infiel, qué locura. Esta es una canción que es de mi propia inspiración, de mi propia autoría. También, como ustedes lo ven, es un mensaje de reflexión, que por un amor, por alguien que se pierde, por alguien que no vale la pena, no vale uno echarse a morir, no vale uno a veces pensar hasta en quitarse la vida, porque a veces se pierde una persona que no vale la pena, pero llega alguien que estábamos esperando, que estábamos necesitando. Entonces, cuando hay un despecho, cuando hay algo, solo desearle a esa persona lo mejor, encomendárselo a Dios y pedirle a Dios y tener paciencia, que pronto no hay mal que por bien no venga, y todo en la vida tiene remedio, y si no tiene remedio, menos debemos de preocuparnos, porque de verdad que la vida es el tesoro más grande que tenemos, y por ningún motivo debemos intentar quitarnos la vida, porque a veces se pierde algo, pero se gana algo mejor. Aprovechamos la oportunidad para agradecerles a los señores directores de las 32 radios comunitarias que hacen parte de Recorriendo Cundinamarca el apoyo para este artista que representa al campesino de nuestros pueblos y veredas. A sus correos electrónicos en las emisoras les estamos haciendo llegar estas tres canciones éxito de Wilson Ospina, el rey del sentimiento, Por Borracho, No Me Busques y Guararé, para que estén disponibles y puedan ser programadas por la gran audiencia que ama este género musical. Pero Wilson, antes de despedirse, déjenos su número celular, porque estamos en temporada de ferias y la mejor recomendación para los señores alcaldes y presidentes de las juntas organizadoras es darle la oportunidad a gente honesta que se hace a pulso y únicamente con los dones que Dios les ha dado. Adelante, Wilson. Bueno, Darío, muchas gracias a usted, a todos los directores, programadores y locutores de las emisoras de Cundinamarca. Un abrazo bien especial, también que tengan un próspero año 2012, y mis números de contacto son el 313-454-9902 o a través del Facebook Wilson Ospina Giraldo, ahí se pueden comunicar conmigo. Para todos, de verdad, mil agradecimientos por el apoyo que me han brindado este año. Espero contar con su apoyo en el nuevo año, y de verdad, muchas felicidades en el nuevo año. Que Dios los bendiga y mil gracias por su apoyo. Hasta aquí, estimados amigos de la radio comunitaria de Cundinamarca, nuestro informe especial en esta semana. Que la pasen bien en este año viejo y felicidades desde mañana en el nuevo año 2012. Yo te llamo y no contestas, para mí siempre te niegas, no comprendo la razón. Si bien sabes que te quiero, que sin tu calor me muero, eres toda mi ilusión. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a Darío Sabogal por su apoyo y liderazgo para poder continuar con este proyecto de integración Recorriendo Cundinamarca. Y además agradecerle por ser el líder de la red RECO que reúne las emisoras comunitarias del departamento. Bueno, y para continuar con Recorriendo Cundinamarca, hoy nos acompaña desde el municipio de Saima, Luis Carlos Páez Espitia. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de RECO, la red de emisoras comunitarias, y por supuesto para todos nuestros oyentes en esta mañana de sábado 31 de diciembre del año 2011. Desde la primavera cundinamarquesa, Saima, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Y a esta hora de la mañana me encuentro con el comisario de familia del municipio de Saima, el doctor Freddy Orlando Páez. Doctor Páez, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a toda su amable audiencia. Les deseo desde la comisaría de familia que pasen un feliz nuevo año y muchos éxitos. Bueno, a ver, doctor Páez, ¿cuál es su actividad, su objetivo dentro de esta institución? Mi misión como comisario de familia esencialmente es prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los miembros de la familia. Bueno, en el tiempo de actividad aquí en el municipio de Saima, ¿cuáles son, si se puede decir, las consultas que más le llegan a su oficina en cuanto a el tema intrafamiliar? Aquí en el municipio de Saima, ¿cuáles son las consultas más a menudo que llegan? Bueno, en Saima lo más aberrante y el delito que más se ha prestado es la violencia intrafamiliar, que es con el transcurso de los días que he estado acá, es lo que más, la consulta que más se presenta. Bueno, a ver, en el caso de los pequeños, los niños, ¿no? Que de pronto no hacen caso a sus papitos, que deambulan en el parque. En esta temporada que hemos visto bastantes niños, ¿no? En el parque, ¿qué les aconsejamos a los papás y qué les aconsejamos de igual forma a los niños? Pues mi consejo principal es que no se dejen manipular de sus hijos. Los niños y los pequeños son personas muy inteligentes y como padres tenemos que no dejarnos manipular de ellos. Tenemos que hacer cuenta que ellos son una matica y que va creciendo, se va desarrollando y que tenemos que poner toda nuestra parte para que esa mata no se tuerza, que crezca recta y sana como todo padre quiere tener a sus hijos, que sea una persona correcta, que sea una persona que estudie, que sea una persona que sea de para que nos sirva para la sociedad. Bueno, a los niños, ¿qué les aconsejamos? A los pequeñines, que les hagan caso al papito. Usted sabe que esta temporada siempre se presta para estos casos donde los niños de pronto les da por llegar tarde, llegar a las 2 de la mañana, 3, 4, no sé, y ya son personas que dicen, no, estamos como libres. ¿Qué les aconsejamos a estos niños para evitar de pronto accidentes, evitar tantas cosas que suceden en contra de los niños? Bueno, más que un consejo a los niños, es un consejo a los padres y a la comunidad en general. Primero que todo, a los señores tenderos, a las personas que venden licor, que por favor no se sometan, no se vean sometidos a que las autoridades del municipio les impartan multas por estarles vendiendo alcohol o bebidas embriagantes a los menores de edad. Lo primero es eso, a los señores tenderos no venderles el licor a los menores de edad. Segundo, a los padres en estos días tienen que tener mucho cuidado en estar con ellos y solicitarles que no les den permiso o estén pendientes de sus hijos para no suministrarles ni darles bebidas alcohólicas. Bueno, muy bien. Hablando el tema de los adultos, ya las parejas, ¿no? Entre el esposo, la esposa, me comenta que hay casos, ha recibido bastantes consultas en los cuales los esposos llegan tomaditos, pasaditos de trago. Estas temporadas de fiestas se presta mucho para ello. Y llegan de pronto a casita, bravos con la esposa, a maltratarla física o verbalmente. ¿Qué les aconsejamos? ¿Y son bastantes los casos? Pues sí, eso es lo que se ha venido dando mucho por parte de la comisaría, mucha atención en cuanto a que hay mucha violencia intrafamiliar que se ha venido gestando. Mi primer consejo es denuncien, no se queden callados. Cualquier persona, sea vecino, amigo, familiar, denuncie. Lo peor que le podemos hacer a la víctima es quedarnos callados, darle la espalda. No, señor, tenemos todos como comunidad, como personas, darle frente y asumir que al violento toca darle la espalda, cerrarle las puertas, y a la víctima abrirle todos los espacios. Tienen que toda persona denunciar. Toda persona tiene el derecho de denunciar. No, que es que yo soy el vecino y a mí me da miedo. Qué pena, tiene que denunciar. Nunca se va a saber quién fue el que denunció. Todas las personas que lleguen a la comisaría de familia, no se le va a divulgar quién es el que está denunciando. Se le abre las puertas, se le va a hacer un seguimiento, una atención a la víctima y al victimario o a quien causa la violencia intrafamiliar. Démosle la espalda, cerrémosle las puertas, no le demos oportunidad para que esa persona coja ínfulas y siga más adelante. Démosle la espalda, por favor, a los violentos, a las personas alcohólicas que toman trago para irle a pegar a las esposas, por favor, no les vendamos, por favor, démosle la espalda, no le demos en lo posible ni lo saludemos, porque son personas que traen problema. Bueno, importantísimo, ¿no? Son consejitos muy importantes, sobre todo en esta temporada ya que estamos, ¿no?, viviendo. Ya estamos hoy a 31, ojalá mañana, primero de enero, ya iniciando el año, veamos que todo haya reinado en plena paz, en plena armonía, en plena alegría, que las denuncias, si las hay, ojalá que no las haya, porque no va a suceder nada, va a estar todo en plena paz. Y si usted ve algo que pues realmente está en contra de la familia, sí, lo que dice el doctor Freddy Orlando Páez es muy cierto, hay que denunciar. Doctor, muchísimas gracias y de antemano un feliz año para usted, para toda la familia, para toda su comunidad. Y si tenemos algo más que agregar, con el mayor gusto aprovechemos. Sí, mire, yo revisando esta mañana para la entrevista, quiero leer un párrafo de un libro que me pareció muy importante. Nunca culpe a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque tú, fundamentalmente tú, has hecho tu vida. Esto quiero decirle a todos que la vida que hoy estamos forjando es la vida que vamos a vivir de acá a unos años. Muchas gracias, les deseo una feliz Navidad, muchos éxitos, un feliz año nuevo en este nuevo año 2012, muchos éxitos, mucha felicidad en todos los hogares. Y recuerden que la comisaría de familia Sasaima está abierta para solucionar todos los inconvenientes que se presenten acá en la comunidad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y por supuesto, para todos nuestros oyentes de la red de emisoras comunitarias, un saludo muy especial, un feliz año para los colegas de las diferentes estaciones radiales de la red RECO, un saludo cordialísimo, un abrazo grande. Y para Patricia Rodríguez en el máster, un saludo muy especial, un abrazo grande, muchas felicidades. Y ya mañana, en el nuevo año, estamos seguros que tendremos más información. Para todos, un feliz año. Gracias a Luis Carlos Páez Espitia por su aporte y a todo el equipo de Sasaima Estéreo, un muy feliz año. Hoy nuestros compañeros de Choachí Estéreo nos tienen una invitación muy especial. Saludo cordial a don Samuel Pardo, que nos trae las noticias desde este municipio del Oriente Cundinamarqués de las ferias y fiestas en Choachí. Al nororiente de Cundinamarca hay un pueblo bonito, rodeado está de montañas y tiene un clima bien rico. Su gente es acogedora, con los brazos abiertos te espera. Ven y conoce lo que yo. Choachino es un pueblo cualquiera, pero ven y conoce lo que Choachino es un pueblo. Presenta un saludo de gratitud a la importante cadena de emisoras de Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su amabilidad, por la unidad, por el apoyo, por la democracia y por el progreso de Cundinamarca, que siempre estuvieron presentes en esta gran cadena. Muchísimas gracias para ellos. Choachí Estéreo agradece también a nuestros amables patrocinadores, quienes nos dieron su apoyo, y a nuestra amable audiencia también, y en todo el oriente cundinamarqués. Un saludo muy especial para los alcaldes salientes por esa gran labor realizada en pro y en beneficio de todos los municipios del oriente cundinamarqués y de Cundinamarca entera. Y a todos los alcaldes electos, bienvenidos sean. Esperamos que cada uno en su municipio logre realizar todos los proyectos y todas las actividades que tiene consignadas y que pretende hacer de la mejor manera posible. A nuestro querido alcalde Carlos Cotrino, bienvenido. Nosotros esperamos mucho de usted y sabemos que lo va a conseguir, porque conocemos de su capacidad, su laboriosidad y de su personalidad, y que cuando se propone hacer las cosas, las saca adelante. Lo mismo que nuestro querido presidente de la Junta de Ferias y Fiestas de Choachí, a realizarse del jueves 5 de enero al lunes 9 de 2012. Y bienvenido, doctor Orlando Ibagón. Usted es un profesional muy importante, una persona prestante y colaboradora con el municipio y con la región, y un líder comunitario también de gran capacidad. Cuéntele, doctor, a la amable audiencia de Cundinamarca, con una cadena de más de 40 emisoras, ¿cómo va a ser esta feria 2012? ¿Qué objetivos persigue esta feria tan importante y tan conocida en el departamento? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por permitirnos conocer sus planteamientos. Muy buenas tardes a todos los amigos radioescuchas de nuestra querida emisora 88.3. Saludar muy especialmente a su director, el profesor Samuel Pardo, a todos los amigos que nos escuchan en todo el departamento. Muchísimas gracias por esta oportunidad de podernos dirigir a ustedes para hacerles una gran invitación a nuestra próxima feria agropecuaria y turística que vamos a realizar en el municipio de Choachí, nuestra 41ª feria y 5º Festival Artístico Cultural Chiguán. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen, para que conozcan nuestro municipio, sus termales, para que conozcan todas estas bellezas que ofrece nuestro municipio, como La Chorrera y grandes otros sitios, para que ustedes conozcan nuestra gastronomía, nuestra gente que gustosa quiere atenderlos. Nosotros vamos a realizar una programación a partir del jueves 5 de enero, en la cual vamos a tener una prueba ciclística, un festival de fútbol con la Escuela Chiguana, una simultánea de ajedrez. En las horas de la tarde vamos a realizar la primera cabalgata infantil y una cabalgata para adultos. Por la noche tendremos nuestra primera gran verbena con la Orquesta Onda Hispana en el Parque Chiguachía. El día viernes 6 de enero vamos a tener alborada, feria comercial ganadera en la Plaza de Ferias El Barcino, presentación musical, 5º Festival Artístico Cultural en el Parque Chiguachía, feria de exposición ganadera, ganado normando, Festival Artístico Cultural Chiguano en el Parque a las 2 p.m., a las 4 p.m., gran show de émulos del Oriente en el Parque, a las 6 de la tarde, rock al Parque, con nuestro conjunto Control Alternativo y Luna Roja. A las 9 de la noche, sensacional verbena popular con San Miguelito y las Divas Orquesta, Parque Chiguachía. El día sábado 7 de enero tendremos alborada, Festival Equino en el Polideportivo Municipal, presentación del Mariachi Sentimiento Mexicano, grupo musical de llanera, serenata con el Mariachi Clásico Contemporáneo, gran verbena popular con la Orquesta La Solución en el Parque Choachí y concierto con Gusi y Bet. El día domingo, alborada a las 5 de la mañana, importante exposición agrícola y agroindustrial en el Parque Chiguachía, presentación de la banda Zafiro, gran concierto a las 12 del día con nuestro cantante Uriel Henao en el parque. A las 3 de la tarde, primera sensacional corrida de toros. A las 4 de la tarde, grupo de música Chispa Carranguera. a las 7, gran remate de corrida con la pandilla del Río Bravo. A las 8 de la noche, concierto de reggae y reggaetón, banda Yamaruk. A las 10 p.m. nuestra sensacional rumba hasta el amanecer con la orquesta La 33 y la orquesta Macoré en el parque. El lunes 9 de enero, Alborada, exposición canina en el parque. Concierto de los hermanos Gardi a las 12 del día en nuestro parque. A las 3 p.m. espectáculo taurino musical en beneficio de la Escuela de Formación Taurina Jerónimo Pimentel. A las 4 de la tarde, show de música norteña con Carlos Piro y su grupo Implacable. A las 6, serenata a Chuachí, Marlon Cárdenas y su mariachi femenino Las Alazanas en el parque. 7:30, clausura de feria. 8 de la noche, show circense, cuenta, teatro y juegos pirotécnicos en nuestro parque. 9 de la noche, verbena popular con la orquesta Las Estrellas y el grupo vallenato Calibre 8. Queridos amigos, esa es nuestra programación. Esperamos nos visiten y conozcan a Chuachí. Quien viene a Chuachí se queda. Muchísimas gracias a todos ustedes por estos instantes que nos han permitido para llevar nuestro mensaje y nuestra invitación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ibagón, por esta importante información para conocimiento de todo el departamento de Cundinamarca a través de las más de 40 emisoras que estarán en cadena este sábado. Doctor Ibagón, fuera tan amable de informarnos qué comités hay organizados para la feria, quiénes son los patrocinadores. Gracias, profesor. Nuestros comités son los siguientes: el Comité Bovino y Equino, que lo patrocina la Secretaría de Agricultura del departamento, la OMATA de nuestro municipio y algunos patrocinadores particulares. También existe un Comité de Seguridad que es el encargado de velar para que estas festividades sean tranquilas y no tengamos ningún problema de seguridad. Estén pendientes de que en el municipio se preste la seguridad que requiere la gente para que puedan salir a participar de los diferentes eventos. Contamos también con el Comité Taurino en cabeza de don Jerónimo Pimentel, gran persona que se ha caracterizado por su colaboración con esa noble causa como el hogar pediátrico de nuestro municipio, con los mercados para estas personas que tanto lo necesitan. Y de paso, un agradecimiento a don Jerónimo Pimentel. Contamos con el Comité de Protocolo, que es el encargado de recibir a todas las personalidades que nos acompañan, de orientarlos sobre los diferentes eventos y la hora en la cual se están realizando. Muchas gracias, doctor Orlando Ibagón, presidente de Ferias y Fiestas del municipio de Chuachí, a realizarse del 5 al 9 de enero. No sé si tenga algo más que decirle a nuestra amable audiencia de Cundinamarca. Una vez más, en cabeza de la administración municipal, de nuestro alcalde Carlos Cotrino, de la Junta de Ferias y de todos los chiguanos, una cordial invitación a que nos visiten, a que conozcan Chuachí, a que participen de esta 41ª Feria Agropecuaria y Turística y 5º Festival Artístico Cultural Chiguano, a realizarse del 5 al 9 de enero del año 2002. Muchísimas gracias. Gracias, amable audiencia. Gracias a la cadena de Recorriendo Cundinamarca. Muy amables por todo. Aquí los espera el comité organizador, el señor alcalde Carlos Cotrino y todo el pueblo chiguano. Sean ustedes todos bienvenidos y serán recibidos con gran entusiasmo y cariño. Chuachí, chuachí, chuachí, chuachí, mi terruñito. Chuachí, chuachí, chuachí, chuachí, lindo pueblito. Chuachí, chuachí, chuachí, chuachí, mi terruñito. Agradecimiento muy especial a don Samuel Pardo y a todo el equipo de trabajo de la emisora Chuachí Estéreo por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Este es Recorriendo Cundinamarca. Director General Darío Sabogal. Conducción y locución Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Hoy 31 de diciembre desde Sesquilé nos acompaña Daniel Castillo con sus notas de interés desde la emisora Angelus Estéreo. Bienvenido. Con cordial saludo desde Cesquilé a todos los oyentes que a esta hora nos integramos en Recorriendo Cundinamarca, a escasas horas de despedir este año 2011. Desde el Edén de Alegre Paz en la provincia de Los Almeidas, queremos agradecer a todos los que durante este año, cada 8 días, nos sintonizaron. Igualmente a los colegas que siempre estuvimos presentes en esta integración de la Red Reco. A don Darío, gestor de la iniciativa, y también a Patricia, que con mucha paciencia, mucho trabajo, pues ha hecho posible la realización de este magazine, donde se une la red de radios de nuestro departamento. Y cuando suenen las 12 campanadas, unamos nuestras manos, formemos una cadena humana con niños, jóvenes y viejos, hasta sentir que un calor va pasando de cuerpo a cuerpo, el calor del amor, el calor que tanta falta nos hace. Si queremos, podemos conseguirlo. Si no lo hacemos, estamos perdidos, porque nadie más que nosotros podrá construir nuestra propia felicidad. Así pues, que los mejores deseos para todos nuestros amables oyentes, para el equipo de trabajo de el Magazine Rico. Y en el próximo año seguramente estaremos trabajando, estaremos integrándonos con las noticias, los acontecimientos, los personajes y todo lo que suceda desde nuestro querido Cesquilé, para comunicarlo a todos los que sintonizan y hacen parte de la red de radios cundinamarquesas Reco. Daniel Castillo Sánchez, la dirección como siempre el padre Moisés Maecha, la colaboración de nuestro amigo y colega Fernando Rodríguez, todo el equipo de Angelus Estéreo se despide de ustedes y les deseamos un próspero y bienaventurado 2012. Gracias a Daniel Castillo por su participación y extendemos el saludo y agradecimiento a todo el equipo de trabajo de Angelus Estéreo. Un muy feliz año. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y a nuestros amigos de Guaduas, hoy los saludamos muy cordialmente a todos, a don Pablito Vanegas, Bertulfo Rincón, Pablo Antonio Rodríguez y a todos nuestros amigos allí en Guaduas Estéreo. Hoy especialmente le damos la bienvenida a Elizabeth Castañeda, que nos presenta un mensaje muy cordial para despedir este año 2011. Guaduas Estéreo 88.3, tu radio. Un saludo muy especial para Patricia Rodríguez y para todas las emisoras que hacen parte de la red Redco y su programa Recorriendo Cundinamarca. Hoy 31 de diciembre, cuando estamos a pocas horas de recibir el año nuevo, queremos saludar a cada uno de nuestros oyentes, anunciadores, amigos, familiares. Saludo especial a Patricia Rodríguez, Darío Sabogal, a cada uno de los directivos y personal de las emisoras comunitarias, deseándoles que el año 2012 llegue cargado de éxitos, prosperidad, alegrías, triunfos y mucha paz. Feliz año les desea Guaduas Estéreo 88.3, tu radio. Les estuvo acompañando Elizabeth Castañeda. Hasta una nueva oportunidad. Año nuevo, vida nueva. ¡Feliz año nuevo con Guaduas Estéreo! Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos. Gracias al equipo de trabajo de Guaduas Estéreo por su aporte para Recorriendo Cundinamarca. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Mil y mil gracias a todas las personas que durante este año participaron en este programa e hicieron posible que continuáramos con este proyecto recorriendo Cundinamarca en el departamento. A los directores, periodistas, locutores y todo el equipo de las emisoras comunitarias, un saludo muy especial de feliz año y a nuestros oyentes, toda nuestra gratitud y cariño. Si Dios lo permite, el próximo año continuaremos impulsando el progreso de nuestras regiones a través de la difusión de proyectos, actividades, eventos, fiestas que realizan los diferentes municipios y que cada 8 días son noticias, son emitidos a través de este programa. Un abrazo cundinamarqués y un feliz año para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez de la Red Reco y quien les habla, su amiga Jerry Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca. Una producción radial con la coordinación general de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Reco. Y la participación de Armeg. Conducción y presentación. Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.